levanto siempre, hago las compras, luego cambio el nene, antes de irme para la oficina, el desayuno, sirvo a mi querida, adiós mi vida, no te canses mucho, cuando yo regrese quiero que estés muy esplendorosa, no prepares nada que en esa parte me encargo yo, soy un marido a la moda, eso a mí no me incomoda, cuando me vienen con cargadas, yo les vuelvo a repetir, soy un marido a la moda, eso a mí no me incomoda, y por el demás que lo comente, yo me siento muy feliz. Esplendorosa, no te pares nada que en esa parte me encargo yo. Soy un marido a la moda, eso a mí no me incomoda. Cuando me vienen con cargadas, yo les vuelvo a repetir. Soy un marido a la moda, eso a mí no me incomoda. Y por el demás que lo comente, yo me siento muy feliz.